Radio Alternativa La Chimbala, 92.2 FM. 7:31. Radio Alternativa La Chihuahua. Agua y Hielo Montana, en diferentes presentaciones y para todas tus necesidades. Tenemos hielo en cubos y barras, además de botellones de 20 litros y presentación de 600, 1, 2, 3, 6 y 10 litros. También contamos con agua en sachet de 500 mililitros. Además tenemos agua de limón para kioscos y almacenes. Haz tu pedido al 450-5170 y al WhatsApp 722-24-432. Agua y Hielo Montana. Almacén Merkel te ofrece una variedad de productos con los mejores precios del mercado. Visítanos en nuestra dirección General Galindo y América. Recuerde, estamos con los mejores precios del mercado. Contamos con una variedad de productos, una variedad de leches, galletas, entre otros productos de la canasta familiar. Además, contamos con productos de limpieza, toda una variedad de pañales, aceites, papel higiénico, entre otros productos. Somos Almacén Merkel, nuestra línea directa para cualquier consulta en CL 65-510092. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 20. Radio La Chihuahua, 92.2 FM. Hola, Marianita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? ¿Te empadronaste? Sí, profe. Qué bien, entonces estás lista para el 1 de diciembre. Obvio, pues, profe. Tenemos que elegir a 9 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 5 magistrados del Tribunal Ambiental y 3 consejeros del Consejo de la Magistratura. ¡Wow! ¡Me sorprendes! Entonces, denme un like. Elecciones Judiciales 2024. Planta procesadora de lácteos en Misque. Financiada por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, programa FOSIP. Representa una inversión superior a los 8 millones de bolivianos. Este proyecto busca fortalecer la industria alimentaria local, contribuyendo a la producción nacional y a la sustitución de importaciones, uno de los pilares del modelo económico del gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora. Misque, un municipio más que ingresa en nuestro proceso industrializador que estamos haciendo del país. Estamos industrializando Cochabamba. Y cuando son exactamente 7:35, estamos de retorno, amigos, y bueno, continuamos con más. viva la Chihuahua.